Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. El bicho reactor te presenta esta noche a su invitado especial. Flota plateada del disco Andrómeda, está acá conmigo. Body, ¿cómo anda hoy? Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. Arranqué un poco hablando y bueno, sonó el tema de Secret Machines y que conté que vos me habías pasado el disco ese, yo no conocía la banda, algo que solemos, nos ha pasado y a partir de que nos pasó, siguió sucediendo, de pasarnos cosas. Que nos pase siempre. Así como también dije que nos conocimos por la música. Sí. Y algo que también hemos conversado nosotros, porque no solo has estado presentando tus discos acá, sino que desde Propaganda 01, que fue con el EP de Simón, el SP de Simón fue Simón Banda del Mes. ¿Vos te acordás cuando se editó Propaganda 01? Más o menos, más o año. Menos, sí, se habrá editado en el 2005. Bueno, 2006, por ahí. Porque entonces fue en el mismo momento que se editó, que cuando me lo diste, que ahí recién nos conocíamos. Que fue, o sea, desde ese momento has pasado por acá a presentar tu música. Y hemos conversado, que arranqué diciendo esto, que se ha hecho más difícil las entrevistas. Es más difícil entrevistar a alguien que conoces de a alguien que no conoces, ¿no? Porque ya conocés bastante, ¿no? ¿Qué le pregunto? Claro, ¿qué le pregunto? Pues aparte, bueno, si decís, bueno, hablemos sobre la música puntualmente, hasta eso ya conocés, ¿no? Entonces te tenés que hacer el esfuerzo. Me permito esta introducción, ¿no? Para que los oyentes sepan un poco la trastienda de algunas situaciones, algunas situaciones que surgen acá en el programa. Porque hasta lo musical, ¿no? Uno tiene cuenta con más información y bueno, me pongo en la obligación, en el trabajo de ver qué por ahí es lo que le interesaría al oyente, más allá de que yo lo conozco o no. Bueno, para esta ocasión me planteé no hacer nada de eso y me propuse que tengamos una charla diferente, al aire, como entrevista. Más cercana a nuestras charlas por ahí, fuera en otro ámbito. Así que, y hablar de música, y que eso nos lleve, ¿no? Genial. Y lo primero que no recuerdo por ahí, y esto capaz es algo que no sé, ¿no? Es, ¿cuál es tu primer recuerdo de la música? Mi primer recuerdo, no, te lo puedo decir. En mi casa, siempre que fui de chiquito, siempre que desde pequeño, desde que tengo recuerdos y uso la razón, siempre hubo una sala de ensayo. Mi papá tocaba y tenía sus bandas. Incluso nosotros vivimos en un departamento muy pequeño ahí en Flores, Y tenía dos dormitorios y un livingcito. Y yo tenía 4 años en ese momento. Los sábados, mi hijo desarmaba la habitación infantil, digamos, la cuna, los globos, los cositos, los muñecos, los peluches. Yo me iba a la habitación de mi vieja y mi papá me daba una batería electrónica, un Moog y un bajo, y eso era. Y después nos mudamos a una casa, y una casa chorizo, con 3 habitaciones, yo tengo un hermano. Y me acuerdo que mi vieja le dice, bueno, es el momento de que cada uno tenga su casa. No. Si son dos varones, pueden dormir juntos, así está la sala de ensayo en claro. casa. Y es muy curioso porque cuando salió Andrómeda y uno empieza a promocionarlo y empiezas a hacer notas, una periodista que me hace una nota para Página 12 me dice, ¿y cuáles son tus influencias? Y fue la primera vez que se me vino a la mente la influencia del convivir con la música, con el estado de juntarse ciertas personas a hacer música y no que sea necesariamente una banda que te influyó, una que te cambió la manera de sonar, o la poesía de cierto artista, o la banda del momento. Y el primer recuerdo que tengo para con la música es que yo entraba, espiaba y ver dulcecitas y instrumentos que es maravilloso. Si te pasa uno de adulto, imagínate para un niño. Bueno, y después de grande, ya habiendo conocido la música, ¿cuál es tu primer recuerdo que te sentiste músico, aunque sea flasheándola, ¿no? Aunque sea, viste, ese juego, esa fantasía de porque estás, no sé, te colgaste una guitarra o estás tocando un teclado o estás cantando, ¿no? Ya te crees que sos músico, pero aunque sea, porque volvemos a lo mismo, ¿no? A esa fantasía del niño. Y esto va a volver a aparecer esto, ¿no? Del jugar, ¿no? Con la música. Sí. No tengo un recuerdo claro. Sí tengo momentos en donde me he sentido más seguro. Y si esto es lo mío y estoy acá. Con un grupo que tenía hace un tiempo. Auge, hemos grabado... Hemos ido de gira a vivir incluso a Puerto Rico y estar en otro país y haciendo y viviendo de tu música y haciendo lo que haces. Y dije, entonces yo soy esto, yo no vine a otro país a ver si puedo enganchar mi música y de paso a trabajar otra cosa. Estoy haciendo esto, estoy viviendo y sobreviviendo y alimentándome a partir de lo que yo hago y me gusta, que es subir un escenario y expresar lo que pienso, lo que siento del mundo, del amor, de las cosas. Después son momentos que se me vienen también en momentos de estudio con nuestro amigo Hernán Arrazar, un hermano de la vida, una persona en la cual aprendí mucho y sigo aprendiendo un montón. Él tiene un estudio fuera del túnel y él, así mientras nosotros empezábamos o desarrollábamos ese jugar y jugándola a también hacerlo en serio, como a crecer, al crecer, al decir en serio digo crecer, ¿no? Él también por su lado estaba creciendo como ingeniero y expandiendo su y explorando todo, experimentando, era toda una experimentación constante porque primero porque siempre hay que estar permeable y curioso. Sí. Y después porque justo se dio la sintonía de los dos momentos, nosotros como artistas y él como ingeniero, de estar en el mismo carril. Sí. Y lo veo, tengo una imagen que lo veo Hernán microfoneando, se volviendo así, poniendo una mesa análoga, por supuesto. Sí, sí. Con los DATs. Sí. Y diciendo, bueno, ahora vamos a grabar. Y esos estados también son los que tengo así como un shot de decir, bueno, esto es en serio, yo estoy haciendo esto en serio. Bien, vamos a escuchar un tema. Dale. Y así mientras preparas la guitarra, después tocas uno. Dale. De Andrómeda, ¿cuál le mostraría, cuál sería la canción de Andrómeda que le mostrarías a alguien que no conoces? Para que escuche. Va a sonar... pillado, pero le diría que escuche el disco entero porque está... Sí, sí, sí. Está sentido y relatado como una obra, pero por ahí para los tiempos que corren Armadura, creo que es una gran canción. Ok, vamos a escuchar entonces Armadura del disco Andrómeda de Body y la Flota Plateada. Del temor trepándose de a poco en nuestra mente. Conocí el perfume de una flor, flotaba a su manera en el ambiente. Conocí la oscura dimensión cuando quedé dormido entre sus redes. Y ahora que las cosas vuelven a estar bien, vamos a quitarnos la armadura. Y ahora que mi voz puede cantarte así, estamos entregados a la suerte. Una fantasía nos corrió del guión. Saltamos al vacío con la fe. Temí pasar la marca final. De ahí no se puede volver. Y la Flota Plateada del disco Andrómeda. Ahora volvemos, venimos para el presente. Y estás preparando un nuevo disco. Sí. Contanos un poco el disparador del disco. El disparador es para mí componer es estar en el estado de la composición y en todos sus grados, ¿no? Es una cosa vital para mí, es como respirar, como querer, como todas las cosas vitales que uno se manifiesta. Y no me guío, o no tengo situaciones donde haya cuestiones externas. Ajá. Que a mí me estimulen para necesidad de decir, bueno, tenés que hacer un nuevo disco, claro. Tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. Es una cosa muy interna, muy personal. Me encanta componer. Sufro cuando no pasa. Y me siento Andrómeda, Zeus y Poseidón cuando ocurre, sí, bailando la tarantela, no sé. Cuando terminó Andrómeda, todos sabíamos que los que participamos de Andrómeda, incluyéndote, que era como que un lugar que habíamos llegado, que ansiábamos, pero que no sabíamos bien. Uno tiene más o menos las canciones, pero realmente lo siente cuando la obra está concreta y cuando ves qué pasa, qué te pasa a vos. Posterior a eso, hago esta intro porque para mí el hacer un disco y cerrarlo y terminarlo y soltarlo es, si bien a veces puede ser nostálgico, sí, pero produce dos cosas muy buenas que enriquece y te da la necesidad de salir a tocar en vivo y hacer eso, porque todo lo hacemos, creo que, para subirnos en escenario y tener más repertorio y más cosas que decir, que pase, que siga pasando eso, que no se muera eso. Claro. Y a la vez te vacías, a la vez decís, bueno, ya está, ya todo lo que tenía que decir o sentir o transmitir se está acá, o al menos hasta esto llegué. Y empezaron a pasar melodías y cositas. Yo tengo un grabadorcito donde que me ayudan a no perderme o a capturar esos estados que uno está a veces alterado de conciencia, que son maravillosos, fugaces, así donde la inspiración o se alinea o subís la antena y podés ver o sentir que hay algo y capturarlo. Claro. Después, bueno, después es un trabajo, es un oficio. Sí, sí. El desarrollar a partir de una idea. Y durante todo el 2015, en 2014 empecé como ahí unas cositas, y el 2014 y 2015 para mí fueron años muy lindos, donde participé de varios proyectos con músicos muy grosos, personas alucinantes, con estilos diferentes, en distintas maneras de presentarse, distintas performances. Sí. Y creo que también eso fue como unos condimentos fundamentales, más allá de la búsqueda que haga una cotidiana y de los momentos vividos que le toque vivir a cada uno, pero eso fue como una cantidad de condimentos que, sin saberlo, a la hora de empezar a soltar y decir, esta idea me gusta, esta cosa no, bueno, se acumularon. Uh-huh. Y toda, mi carrera y mi música, he trabajado con Hernán Agrazar y desde muchos lugares. Uh-huh. Desde muchos lugares. Es una persona esencial en esta búsqueda, en este cuento. También tenía ganas de ver, de pasar otra cosa y no repetir. Uh-huh. Entonces, con inocencia, empecé a plantear cómo sería un disco diferente a los que yo venía haciendo, a probar otras cosas. Y ahí fue cuando teniendo muy, muy linda relación, una amistad hermosa con Eduardo Vergallo, le propongo, le digo, mira, tengo unas ideas, tengo unas canciones, algunas son canciones, otras todavía no, pero tengo ganas de crecer, y no sé cómo hacerlo, pero sí, lo que sí intuyo es que una manera de crecer es rompiendo toda esa inercia, todos esos patrones que uno ya sabe y que la mente te va y, uh-huh, y de la manera que encarás. Paralelo a eso, me voy con los chicos de Gira al Sur a que encontramos un lugar muy lindo con un feedback hermoso, y voy con Nacho Brizuela, y, uh-huh, y le digo, che, vos todavía tenés ese piano que tenés en tu casa. Dice que sí, me está juntando suciedad en casa, así que digo, no necesito. Soy muy de tocar la guitarra para empezar, o el bajo para empezar con sonidos o loops, uh-huh, para empezar las ideas. Me traje la cuestión que me traje el piano de Nacho a casa. Y bueno, fueron esas cosas. Se fueron como todos esos nutrientes nuevos, fueron dando vida a una nueva planta. Escuchémosla entonces. Bueno, por ahí. Vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Voy a tocar una canción que se llama Orión. Son las dos. todavía no despierto. Será un día menos, un día más. Siento que me quedo un poco chico al cuerpo. Debe ser otra vez mi ansiedad. Me crucé para romper la rutina y la magia frente a mí se paró. Parezco la ilusión de una mente dual a la espera de una nueva revelación. A punto de hacer volvamos algún día a rescatarlo y llevarlo hacia otro lugar. Busqué en dos rincones más lejanos, puse un pie en las orillas del sol. Revisé en muchos libros y en tus labios, en la pista de una grabación. Ahora canto las canciones que me encuentro, cuanto más lejos del suelo estoy. Tengo ganas de contar una historia más, de subirme a una nave que vaya a Orión. De Body, La Flota Plateada, inédito nuevo en El Bicho Reactor. Gracias, Body. Por favor. Vamos a la tanda y después seguimos con más Body en El Bicho Reactor. El Bicho Reactor.